profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Es bueno que sigamos hablando el tema general, encontrando esperanza en medio de las crisis. Como subtítulo para hoy, el estado eterno. La Biblia no nos ofrece muchos detalles con respecto a cuáles serán nuestras actividades cuando concluya el milenio y avancemos hacia el estado eterno. Solo nos dice tres cosas. Primero, que veremos el rostro de Dios. En Apocalipsis 22:4 leemos esto: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Segundo, que serviremos al Señor. En Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, versículo 3. Y tercero, que reinaremos con él para siempre. No habrá allí, dice, más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. Pues bien, ver el rostro de Dios es un prospecto emocionante, porque la Biblia dice que nadie ha visto jamás su rostro tal como le dijo, por ejemplo, a Moisés. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 16. Bueno, yo creo que la promesa, en el sentido de que veremos el rostro de Dios, significa que vamos a tener intimidad con Él para siempre. Mucho de eso, a no dudar, será en la forma de adoración, lo cual me hace pensar que nuestro conocimiento del Señor crecerá en forma que ni siquiera podemos imaginarlo ahora. Dios es infinito, y no importa cuánto lo conozcamos, porque será grandioso lo que experimentaremos. Y creo que un aspecto de esto será el estudio eterno de su palabra. Este solo pensamiento me emociona profundamente. La posibilidad de cantar los salmos con David y estudiar el libro de Romanos, por ejemplo, con Pablo. En cuanto al servicio, imagino que nuestros dones y talentos se magnificarán y que los usaremos para la gloria de Dios. Que quienes cantan podrán hacerlo a la perfección, alcanzando un rango nunca antes logrado, y que el pintor será capaz de plasmar cuadros primorosos. Reinar con el Señor para siempre implica que reinaremos sobre alguien, aunque no sabemos sobre quién. Será tal vez que se trata de las naciones mencionadas en el libro de Apocalipsis que habrán entonces en la tierra, porque en el capítulo 21, versículos 24 al 27 en Apocalipsis dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa ciudad de Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto en Apocalipsis 21, 24 al 27. Luego, en el capítulo 22, versículo 2, leemos: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En cuanto a nuestro hogar, hogar eterno, esto nos lleva al cuarto descubrimiento, diríamos, que hace cuando el Espíritu Santo me guió en el estudio de la profecía. Yo me divertí bastante, como ya dije anteriormente, que los redimidos no vamos a vivir eternamente en un mundo etéreo llamado cielo, sino que nuestro hogar eterno va a ser en la nueva tierra, también como en el nuevo cielo. Muchos cristianos se asombran al enterarse de esta verdad, lo cual demuestra cuán poco se enseña de la profecía bíblica en las iglesias. La Biblia es muy clara, dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Salmo 78, 69. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Salmo 148, versículo 6. Estos versículos indican que la tierra actual es eterna, mientras que la profecía en 2 Pedro 3:10 dice que la nueva tierra será renovada por el fuego. Bueno, que los cielos, y esto está en 2 Pedro 3:10, dice que esa tierra será renovada por el fuego porque pasará para su purificación. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora es claro, por el contexto, que el pasaje este de la Biblia se refiere a la transformación radical de la tierra actual. Anteriormente, en el mismo pasaje, Pedro hizo mención a que la tierra original había sido destruida por el agua, refiriéndose desde luego al diluvio en los días de Noé. La tierra de esos días de Noé no dejó de existir, sino que el diluvio la destruyó, en el sentido que cambió radicalmente su naturaleza. El globo terráqueo se inclinó sobre su eje, por decirlo así. La masa que constituía una gran Pangea se dividió en continentes, los cuales se separaron. Se acabó toda la vida animal y todos esos animales muertos vinieron a constituir los fósiles y depósitos marinos que después se transformaron en petróleo y se crearon las profundidades en el océano y las alturas en las montañas. Ahora bien, al final del milenio, Dios usará el fuego para quemar la polución de la última revuelta de Satanás, en el cual los cielos, dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, 2 Pedro 3:12. En medio del infierno fiero, llamaríamos así, Dios volverá a reconfigurar el planeta, como si se tratara de una bola de cera. La restaurará a su perfección original. Él entonces hará descender la nueva Jerusalén a la tierra con todos sus redimidos en su interior, aunque no llegue a la tierra, sino suspendida, pero de cualquier manera, escuche lo que dice aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 1 y 2. Luego, él mismo vendrá, digamos, a la tierra para vivir con nosotros eternamente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. Pues bien, el cielo es el lugar donde reside Dios. Cuando el Señor restaure el planeta, el cielo descenderá y Dios tendrá su residencia en esta nueva tierra. Por lo tanto, aparentemente es cierto que los redimidos vivirán eternamente en el cielo y en la tierra, porque el cielo estará en la tierra. Bueno, usted puede discrepar en esto y tampoco yo estoy haciendo dogma con esto. Pero aquí en cuanto a la redención de toda la creación, Dios ama su propia creación e intenta redimirla y no destruirla en una gran explosión mística. Jesús murió clavado de una cruz no sólo para redimir a la humanidad, sino para redimir también la creación. Es por esta razón que el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento rociaba la sangre no sólo sobre el propiciatorio del arca, sino también en la tierra enfrente del arca. Dice en Levítico 16:15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La sangre sobre el propiciatorio del arca era un símbolo profético que señalaba al hecho que la sangre del Mesías cubriría la ley de Dios, es decir, las tablas con los 10 mandamientos que estaban dentro del arca con la misericordia y gracia de Dios. Ahora, la sangre sobre la tierra era un recordatorio de que el sacrificio del Mesías haría posible que la maldición fuera levantada y que, claro, los reinos animal y vegetal retornaran a su perfección original. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto en Isaías 11, 6 al 9. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Nosotros nunca conseguiremos lo que tanto estamos soñando. Ay, la cita bíblica que leí recién está en Romanos 8, 21 y 22. Nunca lograremos todo este aire puro, el mar también purificado, no importa cuánto se diga y qué porcentaje de contaminación se permita o algo así,